No estamos meramente rellenando un momento antes de oír un mensaje. No estamos calentando un ambiente, no estamos simplemente motivándonos a la alegría. Sino que la alabanza constituye una de las armas más importantes que Dios tiene para que su pueblo obtenga victorias. Es un arma de guerra espiritual, es un arma letal en las manos del pueblo de Dios. Es una bomba de poder tremenda. Desgraciadamente algunos no aprovechan esta arma. No digo que tengan que cambiar su carácter para alabar a Dios. No digo que sean lo que no son. Usted puede ser una persona tranquila, introvertida, callada, tímida, pero puede cantar a Dios a todo pulmón y con todo el corazón también, con intensidad y pasión para el Señor. Cuando cantamos, lo destacamos a Él, a Dios, al único. El Salmo 18:3 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Y sabe lo que pasará cuando uno invocará a Jehová, que es digno de ser alabado? El versículo dice: y seré salvo de mis enemigos. Si usted quiere ser salvo de sus enemigos, alabe al Señor. Y eso, sus enemigos van a huir delante de usted. Porque sabe que uno está alabando al que resucitó, al que dejó vacía la tumba. Aquí lo básico en este pasaje, invocaré a Jehová, es: yo voy a bendecir a Jesús. Yo no voy a esperar que Él me bendiga o que los hermanos de la música me bendigan, sino que yo voy a ministrar a Dios. Yo vengo a entregarle mi adoración al Señor, aunque nadie más lo haga. No me interesa, no me importa, no estoy ni ahí. Lo que es, yo alabaré al Señor, dice el salmista, y seré salvo de mis enemigos. A veces salimos de una reunión y nos vamos a nuestros hogares. Eso pasa en otras partes, no acá, estoy simplemente diciéndolo. Y nos vamos quejándonos porque la reunión no estuvo buena. Las canciones no me bendijeron, los músicos, los cantantes no me bendijeron. Están más o menos nomás espiritualmente. No estoy diciendo con esto que los músicos puedan alabar a Dios como quieran y que no importa si lo hicieron bien o mal, hay que hacerlo bien. Pero lo que verdaderamente importa es la pregunta: ¿fue bendecido Dios? ¿Le habrá agradado a Dios el culto que yo hoy día le ofrecí? Porque yo vengo a rendirle culto a Dios. No importa si cantaron mis canciones preferidas o no, yo canto igual. No importa. A mí me gusta el rock, pero ayer subí un tango que se llama Cambalache al Facebook. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506, en el 2000 también. Es un tango, pero fuera de serie. Porque mi viejo es tangómano y me enseñó muchos tangos cuando chico. Y esa letra, Cambalache, sigue siendo tal cual hoy día. Que siempre ha habido chorros, Maquiavelo y qué sé yo cuánta cuestión hay. Hoy día da lo mismo ser, dice, un ladrón que un gran profesor. Vivimos todos revolcados en el mismo barro ese. Y allá en el horno nos veremos, dice. ¡Oh! No importa si cantan mi canción preferida o no, no importa. Yo canto igual porque he venido a alabar a Dios y lo voy a hacer porque Él me ha salvado. Porque Él me ha salvado. Cuando en este pasaje de los Salmos se dice que Él es digno de ser alabado, se está mencionando la razón más importante para alabar a Dios. Acá cuando dice alabar, el término hebreo es halal, que quiere decir alabar en voz alta, hacer que brille. Cuando nosotros alabamos a Dios, estamos diciendo: brilla tú, oh Dios. Cuando nosotros cantamos, estamos diciendo: colócate tú en alto, Señor. Nosotros nos movemos y todo, pero lo que estamos diciendo es que brilla tú, Señor, para que todos te vean. Entre muchas otras cosas, alabanza significa celebrar, exaltar, reconocer la gloria de Dios, dar gracias. Todo eso podemos tener en mente cuando alabamos al Señor. Que alguien lea el Salmo 100, por favor. Salmo 100. Ya, Salmo 100. Vamos, mami. Ahí va, espera, va apoyo. Ya. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas: viva Dios. Adórenlo con alegría, vengan a su templo lanzando gritos de felicidad. Reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyo. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Vengan a las puertas de su templo y denle gracias y alábelo. Él es un Dios bueno, su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. Jamás cambia. Gloria a Dios. Ahora la Santa Reina Valera del 60. ¿Quién la puede leer? Ya, Vero. Ahí a la Vero, por favor. Sí, micrófono. Cantar alegres a Dios, habitando con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y de noche cantaremos celebrando su poder. Con alegría de corazón. Sí, Señor. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Otra razón por la cual alabamos a Dios, para que Él se haga presente, hermano. Para que Él se haga presente. Nosotros sabemos que Dios está en todo lugar. Pero hay un salmo, el Salmo 22, que dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. El Evangelio, Mateo, etcétera, dice que donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? ¿Quién está ahí? ¿Quién va? Jesús, donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, no reunidos por cualquier cosa. Pero si hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, dice que Jesús está ahí. Entonces sucede algo especial cuando nos juntamos. Sucede algo especial cuando alabamos a Dios todos juntos. Cuando un grupo del pueblo de Dios se congrega, el Señor vive en esas alabanzas. ¿Qué es lo que distingue nuestros cultos? Estoy hablando de los cultos de todos los cristianos sobre la faz de la tierra, no de esto específicamente. Una de las cosas que distingue los cultos del pueblo cristiano es que la presencia de Dios se hace manifiesta. Por eso nunca sabemos cómo van a ser las reuniones. Tenemos un orden preestablecido. A veces se acostumbran y dicen, ahora vienen los abrazos, después de los abrazos vuelven con una canción, después, y a veces la cosa cambia. Y uno dice, va, pero no es así, pues Señor, si yo estaba acostumbrado a que era así, así, asá. Lo que hace diferente en nuestras reuniones de todos los cristianos es que Dios está en medio. Si no estuviera en medio, o sea, mejor nos reunimos en cualquier otra cosa o para cualquier otra cosa. Si Señor nos tuviera en medio, yo le aseguro que sería una soberana lata, hermano. Nos acostumbraríamos a un ritual, a una forma de expresarnos, y no nos daríamos ni cuenta cuando estaríamos repitiendo letanías, etcétera, y todo, que puede ser muy cómodo, pero que no pasa nada con nuestra vida. Honestamente, hermano, no levante la mano por emoción ni por nada. Honestamente, ¿quién cree que hoy día el Señor le ha hablado algo a su vida hasta este momento? Levante su mano. ¿Se da cuenta, hermano? Y eso no es una cosa de emoción. Yo no sé lo que el Señor habrá hablado, pero sí sabemos que hemos alabado a Dios, que hemos adorado a Dios, ¿no es cierto, Felipe? Hemos alabado al Señor. Quedó descolocado, mira.